proceso político y judicial muy grande en contra de nuestra gente, no solamente con el caso de él, hoy día tenemos bastantes presos políticos en mapuche, y que vamos a seguir nosotros como pueblo avanzando en la idea de buscar la libertad para nuestra gente. Sabemos que estamos en un proceso histórico de confrontación con el Estado de Chile, y que ese proceso de algún modo nosotros vamos a seguir llevándolo a cabo en las comunidades y resistiendo de la forma que sea necesario los peñis, porque la recuperación territorial, el avanzar y los presos no los vamos a dejar, menos los peñes que han sido asesinados por la espalda, por la policía. Hoy día se habla de una ley, Naín Retamal, que justamente se dio por el caso del cual está preso mi hermano. Y todos entendemos de cuando al poder, cuando al capital, cuando al gobierno, cuando al Estado se le toca sus intereses, ahí valen las vidas. Pero cuando se le toca a nuestros peñes, no valen las vidas. Tenemos tantos peñes, Lemún, Jaime Mendoza Collío, Matías Cachileo, el Peñi Cachillanca, Peñi Marchán, Peñi Yempi y muchos otros peñes que han sido asesinados por agentes del Estado, que siguen en la impunidad esos agentes del Estado. No se le ha castigado con una hora de prisión, no se le ha castigado con meses de prisión como a nuestros peñes que bajo montaje están hoy día detenidos en las distintas cárceles. En el caso de mi hermano, nosotros como LOF damos el respaldo absoluto como LOF Rofue. Y estamos conscientes de que de la inocencia del Peñi, también entendemos, vuelvo a decir, hay una presión política detrás de esto, hay una ley que se formó por la muerte de un carabinero en la zona, pero hoy día nosotros tenemos claro de que hay que seguir avanzando nomás. Hoy día queda claro aquí el mismo aparataje de seguridad que se está llevando a cabo, el mismo tema de que Gendarmería tenga cerradas las puertas, no como todos los días, no como cuando condenan o hacen un juicio a un traficante o a cualquier delincuente común, están las puertas abiertas para que pase cualquier persona arriba. Y hoy día nosotros mismos, esto mismo es una seña clara de que aquí hay una persecución política en contra de nuestra gente, de que hay una presión política y de que aquí la orden no viene de la Intendencia, la orden viene de allá de Santiago. Y la orden viene de Santiago, está expresada directamente desde la presidencia de este país, porque de algún modo también está cayendo en la presión del capital en la zona. Aquí los responsables de las prisiones políticas de nuestra gente son las forestales, Mininco, Arauco, son los latifundistas, son los ricos que hoy día quieren avasallar y quieren callarnos a nosotros y las comunidades que están en lucha. Aquí no hay delincuencia, no hay terrorismo, siempre se le dice. Aquí simplemente hay gente que está luchando por sus derechos legítimos a la recuperación territorial, por sus derechos legítimos a recuperar lo que se nos quitó a nuestros abuelos y que a sangre y fuego se les quitó, y que hoy día también de algún modo la gente está haciendo de algún modo presión para que se devuelva. Aquí no se está luchando, no se está quitando algo que se nos ocurrió hoy día o ayer. Aquí nosotros estamos llevando una herencia histórica de avasallamiento, de persecución, de matanza, porque vuelvo a decir, a sangre y fuego se sacó a nuestros abuelos de nuestros territorios, y nosotros de algún modo también hoy día esa memoria histórica la tenemos todos los días y sabemos que la tierra que está al lado y que tiene el rico fue robada a sangre y fuego y nosotros tenemos que recuperarla. Las leyes que existan, las leyes que haga el Estado, ese es el problema del Estado, siempre nosotros lo decimos. Siempre cuando hay un pueblo luchando en distintas partes del mundo, se van a generar leyes para oprimir a nuestra gente. Pero nosotros aquí estamos, la gente de las comunidades va a seguir con más leyes, con más cárceles, con más balas que nos tiren, la gente igual se va a seguir parando porque estamos luchando por algo legítimo. Estamos luchando por algo que nuestros abuelos se les quitó y que nosotros algún día, hoy día, o mañana, o pasado mañana, vamos a recuperar. Chalto Tamón Molepan, Pupeñi Pulamien, se le hace el llamado a estar atento igual porque esto va a seguir, la preparación de juicio se va a llevar, ojalá sea pronto y ojalá la pronta libertad para el Peñi Luis Chanamil y para todos los presos políticos mapuches que existen en las distintas cárceles de Gualmapu y para los luchadores sociales que existen también en este país, Pupeñi Pulamien. Nosotros desde el LOF Rofue se agradece hoy día, vuelvo a decir, que estén aquí los Peñi, que estén aquí las Lamien, que estén aquí los Pichiqueches, los Loncos, las Machis y autoridades tradicionales de distintas zonas, porque esta es la forma de que nosotros nos vamos a parar en contra del Estado, con unidad en el Huaychán y con fuerza y seguir adelante para el proceso de recuperaciones territoriales. Porque el mejor ejemplo para hacerle ver al Estado el descontento social que existe, el descontento que tienen nuestras comunidades, es ocuparle los espacios y es recuperar los que simplemente, y se define en una sola palabra, lo que se nos robó nomás. Lo que se robó hoy día se está recuperando, lo que se robó hoy día se va a recuperar, y lo que se robó se va a seguir recuperando por nuestras nuevas generaciones que tenemos. Así que eso, Pupeñi y Pulamien, no se les tiene miedo un discurso de racista, un discurso reaccionario de parte del capital, de parte de las empresas, de parte de los ricos que están en la zona. Hoy día vamos a seguir avanzando nosotros y que quede claro aquí en el mismo tribunal Winca que ni la cárcel ni las balas nos va a parar, porque la cárcel no nos da miedo ni las balas tampoco nos dan miedo en las comunidades, porque tenemos una herencia y una memoria histórica que nosotros nos faculta y que nos da la responsabilidad política, moral y social de seguir avanzando en este proceso de la recuperación territorial y de resguardo del Litrofil Monguén. Porque este proceso, el proceso de la cárcel que está llevando a cabo mi hermano, se dio desde que una empresa que fue Besalco y una empresa que viene desde Santiago con una carretera eléctrica, nosotros nos paramos contra esa carretera eléctrica, nosotros logramos que saliera Besalco de la zona y por lo mismo se dieron todos estos acontecimientos que todavía ni la justicia, ni carabineros, ni la inteligencia, ni las investigaciones que están llevando a cabo tienen claro de cómo pasaron esas cosas, ni tienen claro y no hay prueba para condenar hoy día a mi hermano, y no hay prueba para condenar a los Peñi que están hoy día en este proceso que se está llevando a cabo en contra del Peñi Luis Chanamil. Por lo tanto, como LOF vamos a seguir avanzando en esta línea. A nosotros históricamente se nos ha reprimido, pero históricamente no hemos sabido parar ante la represión. Si la represión existe, nosotros tenemos el pensamiento y el Rakifan, porque Kisung en Eugelein está nuestro bueno Pulonco, Cuifique Pulonco, Machipu, Weichafeyem, que nos están mirando todos los días y nosotros desde esa lógica nos paramos en las comunidades y seguimos avanzando en este proceso de Pupeña y Pulamien. Así que se agradece a las distintas comunidades que están aquí, se agradece a los Peñi, los Loncos, vuelvo a decir, Machi, Huarquén, que están de distintas zonas. Y a seguir avanzando en esto nomás, Peñi. No es solamente Luis Chanamil el único preso político que existe. Hay distintos presos en las distintas cárceles de este país, en cárceles de alta seguridad, en cárceles normales en las distintas zonas, y los distintos presos están sufriendo de algún modo la consecuencia de la presión política que está hoy día avanzando en contra de nuestra gente por parte de los latifundistas y los ricos y que hoy día están siendo criminalizados. Así que aquí estamos. Y vamos a seguir estando, y lamentablemente para el rico y para todos los fascistas que nos quieren oprimir, el pueblo mapuche no se murió hace 500 años, ni hace 130 años atrás, ni tampoco se va a morir más adelante, porque estamos nosotros y van a estar nuestras generaciones que van a seguir avanzando en este proceso de Pupeña y Pilamien. Así que vamos a ver, Peñi Huaychán, Marichi Huaychán, Peñi. ¡Huaychán! ¡Huaychán!